Según disposición del decreto 387/2011, damos a conocer los nombres de los titulares de La Voz de Melo SRL, Inés Martínez, Mercedes Inés y Miguel Bengochea, y sucesores de Marcelo Costa. Centro Operativo de Noticias, 1340 AM. Cerro Largo y la región se informan. Avances del Centro Operativo de Noticias. Manejamos siempre tres conceptos. Vos tenés que ser buena gente, tenés que estar dispuesto a jugar todo en la cancha por la intendencia, y tenés que tener la actitud y la capacidad para el cargo que está. O sea, nosotros vamos a crear un cargo para alguien. Aquí en Melo este mediodía se sabe que ser buena gente, tener dedicación y aptitud para la función serán premisas para la integración de futuros cargos jerárquicos de la administración Iurrabendi. El futuro intendente confirmó que recibió una llamada telefónica del reelecto coordinador de carnaval Juan Angenor Pimentel, quien informalmente presentó renuncia al cargo, la que fue aceptada. Iurrabendi evitó adelantar los nombres de su futuro gobierno, aunque dijo que figuras como las de Gamarra y Echenique estarán en la nómina. El sector de Gustavo Silveira y Walquiria Olano tendrá una banca en la Junta Departamental, merced al acuerdo en la hoja 64, que otorga la tercera línea al grupo de los dirigentes colorados. El primer lugar de ese sistema es de la maestra Liliana Olano y el segundo lugar de Willen Sosa. El surgimiento de 3 casos de coronavirus en Carmelo genera controversia entre autoridades de la salud de Colonia y Cerro Largo. Mientras la directora departamental, doctora Mariela Anchen, descartó que uno de los casos en aquella ciudad haya contraído la enfermedad luego de estar en contacto con una persona que viajó desde Cerro Largo, el director del Hospital de Carmelo, doctor José Duarte, manejó esa hipótesis. En la víspera se produjo otro fallecimiento por COVID-19, los que ahora suman 48. Ayer se registraron 23 nuevos casos en nuestro país. El desglose informado por el SINAE indica que 13 casos corresponden a Montevideo, 5 a Rivera, 3 a Colonia, 1 a Soriano y otro a Canelones. Más de 7 personas están emplazadas en el marco de una investigación de Seccional Primera y Fiscalía de Primer Turno vinculada con autos brasileños requeridos por hurto que circulaban en nuestro medio. En el deporte, Peñarol jugó su mejor partido de la temporada. Se despachó con una goleada frente a Colo-Colo y mantiene vivo el sueño de acceder a la próxima fase de la Copa Libertadores. Los aurinegros vencieron a los chilenos 3-0 con goles de Cajelmacher, Torres y Urrestavicaya. Ya están clasificados para octavos de final Atlético Paranaense en el grupo de Peñarol, Gremio, Boca y Liga de Quito. A partir del lunes y durante 3 días se disputará la penúltima fecha del torneo Apertura. Cerro Largo Cerro jugarán el miércoles 7 a las 18:15 en el Arquitecto Villa. Los detalles de la 14ª fueron fijados en las últimas horas por la mesa ejecutiva de Primera División. Asimismo confirmó para este sábado el cierre de la 13ª con Liverpool Nacional a las 15:30 en Belvedere. Conventos trabaja en la organización de la otrora clásica prueba de ciclismo doble noblía. La competencia rutera se disputará el domingo 11 de octubre y se enmarca en el 81º aniversario de la institución. Tiempo inestable, cielo cubierto, lloviznas en Melo. Presenta este bloque de noticias Escritorio Federico Rodríguez para su próxima feria quincenal el jueves 1 de octubre en el Conventos. El que gana y el que gana gobierna. Estos y otros conceptos fueron vertidos por el electo intendente departamental y están relacionados a su proyecto de gestión para el próximo periodo. En el grupo de Pablo hay gente muy capaz, subrayó José Iurrabendi, dejando entrever que no descarta sumar a su equipo a quienes respaldan la candidatura de Duarte Couto en las recientes elecciones. Confirmó que vía telefónica el reelecto coordinador de Carnaval, Juan Pimentel, lo felicitó y en forma paralela presentó su renuncia. Entrevistado esta mañana en Tiempo de Todos, Yurramendi expresó: el que gana, gana, y el que gana, gobierna. Es así. La calle Pou le ganó al Frente Amplio y el país quedó partido casi a la mitad. Y eso no significa no tener un respeto hacia la otra mitad, que yo siempre lo he dicho, lo dije en el discurso. Uno tiene que tener el respeto y las orejas bien abiertas a todos los que tuvieron un apoyo popular. Pero la gente le da la democracia, dice que el que gana es el que tiene la responsabilidad de gobernar y llevar adelante ese proyecto que la mayoría decidió que era el mejor. Eso no significa cerrar las puertas a lo otro, cerrar las puertas a todo el mundo. No, para nada. Nosotros siempre dijimos que íbamos a tener la amplitud y en el grupo de Pablo hay mucha gente que gente bien. Nosotros manejamos siempre tres conceptos. Vos tenés que ser buena gente, tenés que estar dispuesto a jugar todo en la cancha por la intendencia y tenés que tener la actitud y la capacidad para el cargo que está. O sea, nosotros vamos a crear un cargo para alguien. El cargo está o la responsabilidad de determinada área está. La intendencia no se va a dividir para justamente pensando en premios políticos por los votos aportados a la corriente. No, no. ¿No va a haber una distribución de cargos compensatoria al aporte? O sea, siempre los cargos de responsabilidad se van en base al respaldo popular y a la capacidad. O sea, y a la confianza. Y a la confianza política que tiene del intendente. Hay mucha gente en el sector de Pablo Duarte que es buena gente, que tiene capacidad y que seguramente, no tengo la más mínima duda, que se va a poner la camiseta para trabajar por Cerro Largo. Eso no significa que tiene que ser porcentualmente determinada cosa. Obviamente, usted quizás no vaya a dar nombres y áreas específicas, pero siempre hay, dentro de todo equipo, cierta columna vertebral, 3, 4, 5 personas que a usted le gustaría que lo acompañen en su gestión como intendente departamental. ¿Nos puede compartir alguno de esos nombres? Y bueno, dos que me acompañan en la suplencia, como Fernando Gamarra y Graciela Echenique. Qué votación que tuvo el Nano, ¿no? Muy buena votación. Conformó una gran agrupación política. Porque vos podés tener votación y podés tener una gran agrupación política. El Nano tuvo las dos cosas. La dirección de obras hace una edición general. Sí, pero en cuanto a la persona, no me cambies el tema, no me quieras cambiar para la función. Dije que iba a ser con gran ejecutividad. Ahí va. Pero es político. ¿El organigrama se mantiene? ¿Las cantidad de direcciones que hay? Se va a comprimir. No significa que no dejemos de atender áreas, pero bajo direcciones generales. Pero va a haber dirección de pluviales, dirección de centros de eventos rurales, dirección. No, esas direcciones pequeñas. Por ejemplo, eventos rurales. Nosotros vamos a crear una secretaría de dirección, y vamos a ver en qué parte de la estructura general va, que va a ser de eventos de la eventos del departamento. ¿Le aceptaste la renuncia a Juan Pimentel? Formalmente no, pero telefónicamente sí. Tuvo el gesto de llamarme para felicitarme y para decirme que se iba a alejar de la coordinación de Carnaval, lo cual nosotros lo resaltamos públicamente y por supuesto que vamos a aceptar esa renuncia. Hablaba el electo intendente José Yurramendi. De aquí en adelante no habrá gobierno departamental en Cerro Largo si no es de coalición. La opinión fue vertida por el dirigente colorado doctor Gustavo Silveira, quien tras realizar un acuerdo con el bloque de Yurramendi presentó la lista 6415, que obtuvo 636 votos, logrando un edil con la tercera línea de la hoja del electo intendente. Quedaron aislados, dijo Silveira, en referencia a la posición de la dirigencia nacional del Partido Colorado de presentar candidatura propia. El exdiputado negó que haya negociado cargos en el futuro gabinete. Al evaluar el resultado del domingo, opinó: muy conforme con el resultado. Creo que logramos concretar y aportar a la decisión colectiva de Cerro Largo la necesidad de conformar un gobierno departamental de unidad departamental y con mayoría especial. Yo siento que ese aluvión de votos colaboramos para que se produjera aportando argumentos y razonamiento, porque esos votos no fueron votos ciegos, vinieron de otros partidos a colaborar para destrabar el departamento, que es lo que espero podamos hacer entre todos y confío que lo vamos a hacer. Uno mira los caudales electorales de cada agrupación, de cada sector, y observa que el suyo obtuvo 608 votos y la lista del Partido Colorado 636, prácticamente un empate. Y uno se pregunta, en definitiva, ¿dónde está el Partido Colorado? ¿Adentro o afuera? El Partido Colorado tiene sus autoridades que decidieron equivocadamente seguir una estrategia de aislarse. Ahí los tiene, quedaron con el 10% de los votos del partido, de los votos que tuvo el partido en octubre. Bueno, ahí los tiene, aislados. Ahora, uno se puede preguntar, la suma de estas dos vertientes, de las dos listas, dentro y fuera del partido, tal vez estarían peleando la posibilidad de tener una banca en la Junta Departamental, cosa que ahora no lo tienen. Discúlpeme, nosotros tenemos banca, porque cuando tomamos la decisión, que era muy difícil, porque primero eran varios cortes, primero había que salir del partido, salir de las directivas del partido, romper con la dirigencia nacional y con la convención departamental que había acatado un mandato suicida. Eso tiene un costo. Después, dentro del Partido Nacional, había dos candidatos. Y además de dos candidatos, había 60 listas. Lo que hicimos fue dar el paso para devolverle la libertad al votante colorado en lo departamental para que éste pudiera elegir. Hicimos un muy buen acuerdo político. Nosotros tenemos la tercera línea de la lista 64, que ha sacado 4 ediles. La tercera línea son todo gente del Partido Colorado que nos representa a nosotros en ese acuerdo mancomunado con José y Juan Mendy que llevamos adelante. ¿Sabe cuánto vale una banca en Cerro Largo? ¿Cuánto es el cociente entero de una banca en Cerro Largo? Está por encima de los 2.000 votos. Se sabía que era imposible y se sabía que era un error. De aquí en adelante no habrá gobierno departamental en Cerro Largo si no es un gobierno de coalición. Nadie nunca más va a gobernar en este país por este siglo, por lo menos. Este va a ser el siglo de las coaliciones nacionales y de las coaliciones departamentales. Silveira, en el marco de ese acuerdo, ¿cuál va a ser el papel justamente de su sector? ¿Ustedes plantean cargos, aspiraciones o esperan ofrecimientos de Iurramendi? La única aspiración que teníamos fue la que le transmitimos a José cuando le comunicamos que queríamos trabajar con él, que habíamos resuelto colectivamente trabajar. Nuestra aspiración era tener un edil. Tenemos el edil en la Junta Departamental, tenemos una línea de ediles colorado en la Junta Departamental, pues entendíamos que nuestro partido tenía que tener la voz que las decisiones malas de la dirigencia nacional y departamental le estaban quitando. Y eso fue lo único que conversamos, del resto no conversamos absolutamente nada y vamos a estar a lo que José entienda, que le parezca bien, y veremos lo que pasa. Nosotros no planteamos cargos para entrar a trabajar con él. Entendíamos que queríamos salvar la voz del Partido Colorado, que no la tenía. Precisábamos no ganar la elección, sino alcanzar por lo menos los 21 votos que no se tenían en la Junta Departamental para que el gobierno departamental pudiera tener créditos que le permitieran pagarle a los proveedores, poner en orden la intendencia, empezar a comprar al contado y salir de esta situación de ahogo financiero que pagan los contribuyentes, los funcionarios y el propio ciudadano. En la voz de Melo, el doctor Gustavo Silveira Rodríguez. Escritorio Federico Rodríguez presenta Zafra de Primavera, octubre 2020. Jueves 8, Criollos de Hierro, del 7 al 9, Expo Melo. Viernes 16, Angus de la Cruz. Sábado 17, Hereford de San Cristóbal. Martes 20, Angus de la Carmelita y Don Augusto. Viernes 23, Zona Angus, Toros, Las Piedras y Don Juan. Sábado 24, Torazos Premium Hereford, Ganadera Inquieta y Mazangano. Viernes 30, Base Hereford. Vea más, www.federicorodríguez.com. Integrante de Lote 21. Es tiempo de cuidarnos y protegernos entre todos quedándonos en casa. Y UTE te acompaña. Por eso recordá que podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp UTE, agendando el número 098-1930-00, enviando un SMS al 1930, descargando la app UTE o accediendo a servicios en línea en ute.com.uy. A través de estos canales podés realizar múltiples trámites automáticos y sin esperas, como reclamos por falta de energía, aportes de lectura, consulta de deuda, entre muchos otros. Hoy más que nunca, UTE te acompaña. UTE. La energía que nos une. Vamos, Cerro, vamos. La Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo realizó el tercer sorteo del año, un TV Smart 50 pulgadas, siendo favorecido el señor Norival Rivero con el número 195, domiciliado en Rincón de la Urbana, séptima sección del departamento de Cerro Largo. Se vendrán más premios y el sorteo final, una camioneta Oroch 0 kilómetro en diciembre. A todos, gracias por colaborar con la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo. Te queremos ver campeón. El centro comercial facilita el encuentro para que los comercios de la región noreste se conozcan y puedan comprarse y venderse más fácilmente. Juntos en www.deacá.com.uy. Nuestras esperanzas, uniendo la misma ilusión. Presenta el siguiente bloque de noticias, Núñez, uniendo a nuestra gente. Núñez, uniendo a nuestra gente. Un hombre de 22 años fue condenado con prisión por reiterados delitos de abuso sexual a una niña de 11 años en Río Branco. Según indica el parte, el pasado 29 de junio se recepcionó en la tercera sección una denuncia de que en Paraje San Servando, una niña de 11 años era víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 22 años allegado a su familia. De inmediato, efectivos de la unidad especializada en violencia doméstica y género de Río Branco asumieron la investigación del caso, realizando un relevamiento del entorno socioeducativo de la niña. Las actuaciones y pericias fueron derivadas a Fiscalía Letrada de primer turno y Juez Letrado de segundo turno de Río Branco. Las instancias judiciales finalizaron con la condena de CMDF como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados a la pena de 4 años de penitenciaría de cumplimiento mixto, 2 años de penitenciaría efectiva y los otros 2 de libertad vigilada intensiva con condiciones, fijación de domicilio, cierre de fronteras, presentación ante la seccional de su domicilio una vez por semana por el término de 120 días, realización de 30 horas de tareas comunitarias en el municipio de Río Branco con un máximo de 12 horas semanales. El sujeto también deberá concurrir al programa de varones violentos, MIDES, por un plazo de 6 meses. Además, tiene prohibición de contacto y de cualquier tipo con la víctima y su familia por un radio de 500 metros por todo el plazo de la condena. Entre otras medidas, se dispuso la sujeción a la orientación y vigilancia de la OSLA y la suspensión en el ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas y privadas por el plazo de 10 años, como así también la reparación patrimonial para la víctima, condenándose al acusado a una sanción pecuniaria de 12 ingresos mensuales o, en su defecto, 12 salarios mínimos, sin perjuicio de seguir la vía procesal correspondiente para la reparación integral del daño. Versiones encontradas genera el origen de un foco de COVID-19 en la ciudad de Carmelo. La controversia surge entre autoridades de la salud de Colonia y Cerro Largo a partir del caso cero detectado en un residencial de ancianos de la ciudad carmelitana. Según el director del hospital coloniense, doctor José Duarte, una mujer internada en ese residencial presentó sintomatología y luego resultado de hisopado positivo tras haber recibido la visita de una persona que habría viajado desde Cerro Largo. Entrevistado por La Voz de Melo, Duarte explicó la evolución del foco en aquella ciudad. Apareció un foco en un residencial de ancianos de la ciudad que comprometió en principio a una residente que había recibido, de acuerdo a la información que yo tengo, una visita de alguien que había venido a visitarla desde Cerro Largo. Esto lo que generó fue que esta señora comenzó con sintomatología, la familia de ella también empezó con sintomatología, se hicieron hisopados y 3 de los hisopados fueron positivos. El resto de la familia fue hisopada hoy, más todos los residentes del hogar de ancianos, las enfermeras, los auxiliares de servicio y algunos acompañantes de residentes cercanos a ella. El caso cero, esta persona que habría viajado al departamento de Cerro Largo, ¿fue hisopada también en Carmelo o ya no está en el departamento? Esta señora creo que fue hisopada acá. El tema es que yo soy de ACE y la gran mayoría de las personas que están en el estudio son de la IAMPP. Sí, supongo que la deben haber hisopado si está acá, porque hoy hicimos cerca de 80 hisopados en total. ¿Se continúa estudiando el hilo? Sí, se sigue el hilo epidemiológico, más que nada por la cantidad de contactos que puede haber. Hay un niño que se tiene que hisopar mañana porque una maestra auxiliar estuvo en contacto con ellos y toda la clase va a ser hisopada. O sea, no solamente eso, sino que muchos familiares de otros residentes, tenemos bastante trabajo y una red bastante intrincada como para ir resolviendo de a poco. ¿La mayoría de los casos serían asintomáticos? La mayoría de los casos son asintomáticos, pero hay 4 o 5 de ellos que ya están con síntomas. Están en domicilio, en cuarentenados, hay mucha gente en cuarentenada. ¿Esta persona que habría viajado desde Cerro Largo es familiar cercana de una de las internas del hogar? Exactamente, eso es la información que yo tengo. ¿Cómo continúa el proceso ahora? ¿Qué evaluación continúan realizando? Se va a montar una carpa en el hospital por la cantidad de hisopados que vamos a tener que hacer. Tuvimos que ir a pedir más hisopos a Montevideo porque gastamos todos los que teníamos nosotros y unos cuantos que le pedimos a Nueva Palmira, y vamos a tratar de hisopar a todos los contactos para seguir el hilo epidemiológico fundamentalmente. Palabras del director del Hospital de Colonia, doctor José Duarte. Por su parte, la doctora Mariela Chen negó que el caso de Carmelo haya sido desencadenado por una persona que viajó desde nuestro departamento, ya que Cerro Largo no tiene casos activos. La directora departamental Arachana negó la hipótesis del director del Hospital de Carmelo e hizo un balance de la situación desde la declaración de emergencia sanitaria. Anchen resumió que se realizaron 4.925 hisopados, de los cuales 4.845 arrojaron resultado negativo, 28 fueron positivos, se produjo un fallecimiento y hay 52 estudios pendientes. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, en Cerro Largo se han hisopado 4.925 personas en el departamento. De ese total, 4.845 resultaron negativas, 28 positivas y 52 están pendientes. De los 28 casos positivos, los podemos discriminar de la siguiente forma: 12 casos recuperados, un fallecido y 15 que correspondieron a ciudadanos brasileños, camioneros y residentes que ingresaron al país por frontera de Río Branco. Por otra parte, ante versiones y comentarios que han surgido en redes sociales sobre la relación de casos positivos de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, con ciudadanos de Cerro Largo, comunicamos que luego de interesarnos por el tema, haber contactado a la Dirección Departamental de Salud de Colonia, haber explicado que nosotros no tenemos casos activos, se puede decir que Cerro Largo no tiene casos activos, por lo tanto, si no tenemos casos, no podemos haber contagiado. Así que en el momento se descarta que haya un hilo epidemiológico relacionado con Cerro Largo y los casos positivos en la ciudad de Carmelo. Doctora, un camionero brasileño que había ingresado al país por la frontera de Chuy y que dio positivo, ¿habría retornado por nuestras fronteras? En el día de ayer ingresó desde la ciudad de Chuy un camionero brasileño que resultó positivo y, bueno, el señor salía hacia Brasil por frontera Yaguarón y se le escoltó a través de caminera. Luego de haber hecho los contactos pertinentes, se hizo el corredor sanitario desde Minas hacia Yaguarón. La directora departamental de salud de Cerro Largo, doctora Mariela Anchen. Definen como humanitaria la ley de eutanasia. El proyecto del diputado colorado Ope Pasquet debe recorrer aún un largo camino de discusión y negociación, buscando los consensos para su aprobación. Pasquet dijo que se trata de una propuesta transpartidaria. Espero que a la hora de votar haya una mayoría clara que respalde este proyecto, dijo el legislador. Sobre el avance de la iniciativa, expresó. Mira, este es típicamente uno de esos proyectos de ley de los que se dice que son transpartidarios, porque en todos los partidos tienen votos a favor y votos en contra. Ciudadanos de a pie que están a favor o que están en contra sin pensar en cuál es el partido político que hace el planteo, y legisladores que también van a votar a favor o en contra con independencia de colores políticos. Yo espero que a la hora de votar haya una mayoría y una mayoría clara que respalde este proyecto. Y no tiene por qué ser en la versión, digamos, inicial, el texto que yo presenté. Seguramente habrá propuestas de otros partidos y creo que tenemos que actuar con un criterio muy amplio, buscando las soluciones que puedan obtener el mayor respaldo legislativo posible para que esta ley salga como tiene que salir, con un respaldo parlamentario que esté a la altura de lo que es el respaldo popular, que las encuestas no dicen que esto tiene. Las encuestas y los mensajes que recibimos con mucha frecuencia de gente que nos apoya y a veces nos cuenta historias muy dolorosas de su vida familiar, diciendo, bueno, qué útil hubiera sido una ley como esta para aliviar los sufrimientos por los que tuvo que pasar mi madre, mi padre, mi hermano, mi marido, en fin. Esta es una ley humanitaria, yo creo que la gente lo siente así, lo entiende así, por eso lo apoya. ¿Usted es partidario de apresurar justamente el tratamiento y la aprobación o de seguir negociando para lograr los consensos? No, mire, estas cosas no se pueden hacer de apuro. Yo creo que hay que discutirlo con calma, con tranquilidad, escuchar todas las propuestas y tratar de buscar la mejor síntesis posible. Ahora el trámite está de hecho detenido porque la Cámara de Diputados está dedicada al tratamiento del proyecto de ley de presupuesto y eso enlentece todo el trabajo parlamentario. Cuando salga el proyecto de diputados, la Comisión de Salud retomará su trabajo y espero que avance en el tratamiento de esta ley. Hay muchísimas delegaciones que han pedido ser recibidas, eso va a insumir mucho tiempo. No es indiferente el paso del tiempo, porque tenemos que tener presente que mientras nosotros discutimos hay gente que está agonizando y que quisiera tener esa ley y no cuenta con ella. Así que no es un tema decir, bueno, nos tomaremos todo el tiempo del mundo. Pero no hay que evitar, no hay que impedir que quienes quieran hacer propuestas las hagan. Que todo esto debe hacerse trabajando con diligencia en un plazo razonable y en definitiva, insisto, espero que haya una amplia mayoría que respalde esta ley. El diputado colorado Ope Pasquet. Núñez uniendo a nuestra gente, el viaje de un mismo corazón. Núñez uniendo a nuestra gente, el viaje de un mismo corazón. Transitando las rutas de nuestro país, hemos sido testigos de la solidaridad de nuestra gente. Estamos orgullosos de todo el pueblo uruguayo. El viaje de un mismo corazón. Núñez, te esperamos para seguir uniendo a nuestra gente. Volvió el XL de Creditel, para que te animes a hacer real lo que hace tiempo querés. Pintar la pared, cortinas nuevas, cambiar ese colchón que no te deja dormir, comprar la tele ahora que vuelve el fútbol o para lo que quieras. Con el XL no dejes para mañana lo que podés disfrutar hoy. Llévate hasta 200.000 pesos, cuotas bajas, préstamos gigantes. Te lo llevas al toque, solo con tu recibo de sueldo, sin trámites y más barato. Creditel, efectivo al toque. Buenas, buenas. ¿Cómo anda? Es de Cerro Largo, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar cuánto está ayudando al comprar en el comercio del barrio? Al comprar acá, recibe un trato cálido y personal. Conocemos al vecino y nos ayudamos entre todos. El dinero que acá se gasta, acá se queda. Y eso hace que podamos ir mejorando nuestra comunidad. Gracias a su apoyo, muchas personas mantienen el trabajo y podrán ir creándose más y mejores empleos. Ah, y no se olvide de la practicidad y garantía. Si algo no anda, volvemos al comercio y seguro nos dan una mano para solucionar el problema. Sigámonos ayudándonos entre todos. Tu aporte vuelve al pueblo en mejores beneficios y oportunidades. Dale vida a Cerro Largo. Compra local. Es un mensaje del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. En La Voz de Melo, las noticias podés leerlas cuando quieras. En nuestra web encontrarás la información permanentemente actualizada. www.lavozdemelo.com. En Twitter, arroba La Voz de Melo. En Facebook, La Voz de Melo. En TuneIn, La Voz de Melo. No solo en la radio, en todas las principales plataformas digitales para escucharla en vivo, para leer la información en tus momentos libres. 1340 AM, La Voz de Melo, en la región, en el mundo. La moneda al día. El dólar cotiza en esta jornada 41.50 en la compra, 43.70 en la venta. El euro 47.49, 52.72. Peso argentino 0.10, 0.60. Real 6.64, 8.64. Compra y venta en la pizarra del Bodo. 12.31 minutos. Deportes. Ingresará esta noche al Salesiano la selección departamental. Si el tiempo lo permite, el plantel hará fútbol interno en el escenario donde el fin de semana será local en la ida de semifinales de la Copa Nacional. A partir de hoy, Mauricio Ruiz comenzará a perfilar la probable formación que saldrá el domingo a enfrentar a Salto, calificado como un muy buen equipo por parte del cuerpo técnico. Serán bajas Gianfranco Rodríguez, expulsado en San José, y Víctor Camacho, a quien le resta un partido de suspensión. En contrapartida, el entrenador tendrá a la orden a Facundo Aliete y John Paul Márquez, recuperados de sus respectivas lesiones. Sigue al margen Diego da Rosa, el que acusa una persistente molestia en su ala lumbar. En horas venideras, el consejo técnico de OFI designará la cuarteta que tendrá a su cargo el citado compromiso. Enorme triunfo de Peñarol por Copa Libertadores. Los aurinegros vencieron 3-0 a Colo-Colo en el campeón del siglo, evitaron la eliminación y subieron un escalón en la tabla de posiciones del grupo C. Para los dirigidos por Saralegui, convirtieron Gary Cajelmacher, Facundo Torres y Jonathan Urreta Vizcaya, que regresaba luego de 8 meses de inactividad oficial. El encuentro marcó también la despedida del juvenil Facundo Pelistri, que se marcha al Lyon de Francia. Tras el empate sin goles entre Paranaense y Wilstermann, habrá que esperar 3 semanas para la dilucidación. Disputada la penúltima fecha, Paranaense aseguró su clasificación al sumar 10 puntos. Jorge Wilstermann tiene 7, Peñarol y Colo-Colo 6, aunque los carboneros con mejor saldo de goles. En la última, Peñarol recibirá a los brasileños en Montevideo, mientras que Colo-Colo jugará en Santiago frente al equipo boliviano. La mesa ejecutiva de Primera División confirmó los detalles de la 14ª fecha del torneo Apertura. Comenzará el lunes 5 con el partido Deportivo Maldonado-Danubio a las 21:15 en el domingo Burgueño Miguel. Continuará el martes 6 con River Plate Plaza Colonia a las 3 de la tarde en el Saroldi. El mismo día, Peñarol será local en el campeón del siglo enfrentando a Progreso a la hora 18. La jornada del martes se va a cerrar a partir de las 20:15 en el Parque Viera con el partido Wanderers ante Fénix. La del miércoles se abrirá con el encuentro Rentistas Defensor Sporting a las 13:30 en el complejo Rentistas. Continuará desde la hora 16 con el partido Boston River Nacional en el Parque Paladino. Cerro Largo Cerro jugarán también el miércoles a las 18:15 en el Estadio Uvilla. El cierre de la 14ª fecha marca el cruce Torque Liverpool a partir de la hora 20:30 del miércoles 7 en el Estadio Charrúa. Con la clásica doble noblía festejará el Club Atlético Conventos su 81º aniversario. La otrora tradicional prueba de ciclismo se disputará el domingo 11 de octubre y es abierta a pedalistas de todas las categorías. Tendrá carácter interdepartamental, ya que han confirmado su participación ciclistas de distintos puntos de la región, entre ellos de Maldonado y 33. Otros detalles son aportados por el integrante de la subcomisión de ciclismo, José Novo. Con motivo del 81 aniversario del Club Conventos, estamos organizando una carrera tradicional que por muchos años hizo el club, que es la doble Melo Noblía de ciclismo. Y bueno, una de las ideas que tuvimos para este año fue volver a esas competencias tradicionales. Sería sobre 90 kilómetros para lo que es la categoría Elite Sub-23 y Junior y Master A. Y para Master B, C, Damas y Pre-Junior sería sobre 50 kilómetros. ¿Fecha y horario de largada? Sería el domingo 11 de octubre, el día 12 el aniversario, pero tal será el día domingo 11. La largada sería a las 10 de la mañana por un tema de la gente que viene de afuera, para que tengan un margen para llegar, que por suerte hemos convocado a varias federaciones y todos han dado el positivo para venir a participar. Precisamente, ¿son optimistas en contar con un buen número de pedalistas, a pesar de las dificultades que implica, obviamente, por ejemplo, los costos del traslado? Sí, por suerte, Maldonado ya algunos han confirmado, de Rocha también, 33 también, y bueno, esperamos que la participación sea buena. Los premios son interesantes y eso a veces atrae también un poco, y la carrera en sí, por el trazado y la distancia, también atrae bastante. ¿Hasta qué momento se reciben las inscripciones? Por directivas de la Federación Ciclista Uruguaya, las inscripciones previas se hacen hasta el miércoles 7 a las 18 horas. Después eso se eleva a la Federación y la Federación aprueba los competidores. José, ¿cómo han diseñado toda esta actividad en un año tan atípico, en pleno tiempo de pandemia, tomando en cuenta las restricciones existentes y que evidentemente deben ser respetadas? En lo que es la competencia en sí, se va a ajustar a todo lo que es los protocolos dispuestos por la parte de salubridad. Y bueno, la carrera estaba marcada en lo que sería la Semana Naranja, que se realizaba también hace muchos años, con motivo del aniversario del club, en lo que había varias competencias de ciclismo, maratón, representaciones de otras actividades. Y bueno, por suerte hemos tenido un apoyo importante en sí, que no solo la carrera de ciclismo por ahora, las otras actividades se irán haciendo más adelante. Y por suerte convocamos a varios comercios del medio como para un apoyo para poder financiar lo que es la carrera y tuvimos una respuesta muy importante. Eso nos invita, nos ayuda a trabajar con más entusiasmo. Hablaba el integrante de la subcomisión de ciclismo del Club Atlético Conventos, José Novo. Ecuatoriano Antonio cura psoriasis, incontinencia urinaria, próstata, impotencia, dolores a los huesos, columna, migrañas, ciática, calambres, vértigos, herpes, rosácea, hemorroides, divertículos, llagas incurables, erisipelas, asma crónica, lupus, tiroides, hernias, bultos, picazón, hongos incurables, epilepsia, astas, a través de oraciones, venceduras y extracto de plantas medicinales. Paga la consulta, el tratamiento va incluido. Doy consultas martes 6 de octubre, Río Branco, Hotel Status, miércoles 7 en Melo, Posada San Jorge, de 8 a 13 horas, 092-73-2230. Presentia, soluciones basadas en software. Presentia es la primera empresa de software que cuenta con un centro de gestión y desarrollo en Melo. Más de 10 años de experiencia en proyectos nacionales e internacionales garantizan nuestro trabajo. Facturación electrónica, software de gestión para comercios y servicios, soluciones específicas para distribuidoras, restaurantes, hoteles y profesionales. Director, ingeniero Mauricio Abelar, www.presentia.com.uy. Darío Silva 573, teléfono 4644-0842. El siguiente espacio lo presenta CAMSEL, la atención más completa en salud. Los pozos de las calles, el alumbrado público y el saneamiento pueden esperar. Las que no pueden esperar son varias familias que viven situaciones críticas. El concepto corresponde al alcalde electo del nuevo municipio de Bañado de Medina, Daniel Segade, al marcar las prioridades de su futura gestión. En diálogo con nuestra emisora, dijo que espera mantener un encuentro con los demás alcaldes que formarán parte de la gestión en el próximo periodo. Esperamos cumplir con lo prometido y trabajar. Queremos hacer mucho más. Tenemos ganas y un equipo muy lindo, manifestó Segade. Muy emocionado, muy contento. La verdad que se logró un objetivo muy importante. Esto es nuevo para nosotros. Estamos súper contentos con esto y ansiosos por empezar a trabajar, ¿no? Sabemos que hay mucho por hacer y ahí estamos, la expectativa. ¿Cómo fue para ustedes la jornada? ¿Cómo fue el comportamiento de la gente, los vecinos que lo estaban respaldando y también trabajando en este día de elecciones? Y fue una jornada durísima. durísima porque desde las 6 de la mañana empezamos a trabajar, fuimos a parar a las 11 de la noche porque estuvimos en el conteo y bueno, la gente colaboró. Fue lindo, fue lindo, fue lindo. Para nosotros, como una experiencia nueva, fue muy lindo. La verdad que ni idea teníamos cómo funcionaba esto, pero bueno, ahora ya nos vamos metiendo de a poquito en la política. Ahora falta que se conozcan los votos observados para saber la integración del Consejo. Sí, ahora esperamos es cómo queda integrado ese Consejo y bueno. ¿Qué espera de esta gestión? Nosotros esperamos cumplir con lo que prometimos y si Dios quiere, trabajar con fuerza. Y bueno, queremos hacer mucho más de lo que prometimos. La idea desde un principio fue esa y bueno, esperamos que todo salga bien. Le vamos a poner la mayor de la fuerza, la mayor de las ganas. Tenemos un equipo muy lindo. Y bueno, yo creo que cuando la gente trabaja con fuerza, con ganas, con humildad, con buenas ideas, yo creo que las cosas salen de una manera más fácil. ¿Ustedes piensan tomar algunas determinaciones en conjunto con los nuevos alcaldes y con los que son los reelectos que ya tienen algo de experiencia? Yo pienso que sí, Silvia, porque todo sirve, ¿verdad? Nosotros no tenemos experiencia, pero nosotros estuvimos reunidos con Morel hace un tiempo, con Menchaca, ellos nos contaron sobre su experiencia. Menchaca, que viene a ser un municipio vecino nuestro, se puso las órdenes, estuvo muy muy de acuerdo con los proyectos que nosotros teníamos y yo creo que eso todo positivo, ¿no? En cuanto a los proyectos, y para que la gente por ahí vaya conociendo, ¿cuáles son las principales ambiciones que ustedes tienen para el municipio, las prioridades más importantes? Y bueno, Silvia, primero que nada, lo venimos hablando hace un tiempo, primero que nada hay unas familias que están muy necesitadas, familias que están viviendo en situaciones críticas, que no sé por qué razón, pero bueno, están viviendo así y bueno, lo primero que tenemos que atacar es eso, que nosotros venimos diciendo hace un tiempo que los pozos de la calle pueden esperar, el alumbrado público puede esperar, el saneamiento puede esperar, pero esa gente no puede esperar más. Nosotros vamos a priorizar ese tema y bueno, vamos a ir haciendo otras cositas, obviamente, como tiene que ser, pero creo que eso es fundamental, me parece a mí. ¿Ustedes acompañaban la candidatura del doctor Pablo Duarte? Sí, acompañamos a Pablo Duarte, que bueno, lamentablemente no, las cosas por ese lado no se dieron como esperábamos, pero bueno. ¿Mantuvo contacto con él? No, todavía no, si es muy reciente todo esto. El electo alcalde de Bañado de Medina, Daniel Segade. A la compra de 15 sillas de ruedas y otros elementos de primera necesidad, destinó el Rotary Club de Melo el dinero obtenido por concepto de la rifa de una moto sorteada ayer. El producto de otros beneficios realizados en tiempos de pandemia servirán para oxigenar económicamente el fondo común de la institución. Como siempre, la respuesta de la gente ha sido excelente, dijo el presidente de la entidad de servicio, Nube Rivero, quien sobre la utilización del efectivo aportado por la población al adquirir la totalidad de los bonos puestos a la venta, expresó. Con los 627 números que vendimos, juntamos bastante dinero que nos dio para, bueno, la compra de las sillas de ruedas, la compra de algún andador. Y lo más importante, vos sabés que con el tema de la pandemia, Rotary Club siempre tratamos al menos de tener un fondo, de dinero para, yo siempre le digo lo mismo, no quiero ser repetitivo, pero para pagar incendios que le llamamos, vamos a suponer, tú sabes bien, que a veces nos llamas situaciones de familias con problemas de frío, de lluvia, de que se le vuelan techos. Entonces, con el tema de la pandemia, ese fondo se nos había ido porque fue muy larga. Ayudamos a varias ollas populares, ayudamos a CAIF, ayudamos en todo lo que pudimos a familias en las cuales quedaron con mucha vulnerabilidad. Con un nuevo compañero hicimos una cosa junto con las canastas que daban las escuelas, las bandejas que daban las escuelas. Nosotros con un compañero le anexó leche en polvo, chocolate y azúcar, que quieras o no le hacíamos 2 litros de leche a cada una de las bandejas. Y se estiró el tema de la pandemia, se estiró, entonces se nos fueron todas las finanzas. Y bueno, gracias a Dios, con la rifa a la moto, con las tortas fritas solidarias, buscamos la manera de hacer algo de plata, de juntar algo de dinero sin hacer eventos como el asado solidario que hacemos todos los años, que este año no lo podemos hacer porque no se puede acumular gente. Entonces ideamos esas maneras de recaudar para seguir ayudando, ¿no? ¿La respuesta de la gente, entienden ustedes que fue buena? Como siempre, fabuloso. Es facilísimo recaudar y pedir colaboración y vender números de rifa simplemente nombrando a nuestro club. Vos nombrás que para la Rotary, y creo que la gente sabe que trabajamos seriamente en lo que hacemos, que lo que creamos lo volcamos para la sociedad y que tratamos de siempre estar, ¿no? ¿Cómo hacen las personas que necesiten por ahí colaboración o ayuda con alguna de las sillas, o también aquellos que quieran colaborar con el Rotary Mail? Bueno, mira, la manera de comunicarse con nosotros, digo, dar teléfono, nadie se va a acordar, es o por intermedio de ustedes, ¿tá? De los medios de prensa siempre nos están ayudando en ese tema, o si no, hay varios de nosotros que trabajamos medios en puntos conocidos, de en comercios del medio conocidos, que es la manera de comunicarse, pero más que nada por el tema de la gente de la prensa, siempre nos está dando la mano. Hablaba Núber Rivero, presidente del Rotary Club Melo. Realizado el sorteo en la sede rotaria de la calle Garibaldi, Gerlen Duarte resultó favorecido con la moto eléctrica, premio principal de la rifa. Camsel informa sobre el coronavirus, medidas de prevención. Lávese las manos con agua y jabón cuando le sea posible. En caso contrario, use alcohol en gel. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Mantenga los ambientes bien ventilados. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con el pliegue del codo. En caso de duda sobre su sintomatología, llame al 092-801-919 y atenderemos su consulta. 092-801-919. Exhortamos a nuestros usuarios a no concurrir al sanatorio. Camsel, la atención más completa en salud. Ecuatoriano Antonio cura psoriasis, incontinencia urinaria, próstata, impotencia, dolores a los huesos, columna, migrañas, ciática, calambres, vértigos, herpes, rosácea, hemorroides, divertículos, llagas incurables, erisipelas, asma crónica, lupus, tiroides, hernias, bultos, picazón, hongos incurables, epilepsia, astas, a través de oraciones, venceduras y extracto de plantas medicinales. Paga la consulta, el tratamiento va incluido. Doy consultas martes 6 de octubre, Río Branco, Hotel Status, miércoles 7 en Melo, Posada San Jorge, de 8 a 13 horas, 092-73-2230. Resumen informativo del Centro Operativo de Noticias. Ser buena gente, tener dedicación y aptitud para la función serán premisas para la integración de futuros cargos jerárquicos de la administración Yurramendi. El futuro intendente confirmó que recibió una llamada telefónica del reelecto coordinador de carnaval, Juan Angenor Pimentel, quien informalmente presentó renuncia al cargo, la que fue aceptada. El sector de Gustavo Silveira y Gualquiria Olano tendrá una banca en la Junta Departamental, merced al acuerdo en la hoja 64 que otorga la tercera línea al grupo de los dirigentes colorados. El surgimiento de 3 casos de coronavirus en Carmelo genera controversia entre autoridades de la salud de Colonia y Cerro Largo. Mientras la directora departamental, doctora Marilán Chen, descartó que uno de los casos en aquella ciudad haya contraído la enfermedad luego de estar en contacto con una persona que viajó desde Cerro Largo, el director del hospital de Carmelo, doctor José Duarte, manejó esa hipótesis. En la víspera se produjo otro fallecimiento por COVID-19, los que ahora suman 48. Ayer se registraron 23 nuevos casos en nuestro país. Más de 7 personas están emplazadas en el marco de una investigación de seccional primera Fiscalía de primer turno, vinculada con autos brasileños requeridos por hurto que circulaban en nuestro medio. 4 vehículos en estas condiciones ya fueron incautados. Desde la Confederación Empresarial del Uruguay alertan por una modalidad de estafa solicitando dinero para gestionar devoluciones de IRPF inexistentes. En Río Branco, un hombre fue condenado con 4 años de prisión en régimen mixto por reiterados delitos de abuso sexual a una niña de 11 años. Peñarol jugó su mejor partido de la temporada, se despachó con una goleada frente a Colo Colo y y mantiene vivo el sueño de acceder a la próxima fase de la Copa Libertadores. Los aurinegros vencieron a los chilenos 3-0 con goles de Cajelmacher, Torres y Retadiscaya. A partir del lunes y durante 3 días se disputará la penúltima fecha del torneo Apertura. Cerro Largo Cerro jugarán el miércoles 7 a las 18:15 en el Ubilla. Centro Operativo de Noticias, 1340 AM. Cerro Largo y la región se informaron. A continuación, Espacio Necrológico de Empresa Fúnebre Cerro Largo. Cuando pierdes a alguien de tu familia o amigo, te enfrentas a un problema de alta complejidad en el que quisieras darle lo mejor. En el momento de decidir, recuerda, Empresa Cerro Largo cuenta con nuevo complejo velatorio, sobriamente equipado, con delicada decoración, donde predomina la luz natural, tonos moderados, que aseguran en todo momento sosiego y confianza. Contamos con personas con experiencia para cuidar la delicada misión que se les ha encomendado, estando siempre dispuestas. En nuestra oficina, ubicada en calle Everda Rosa y 33, para responder todas las consultas y ofrecer soluciones en cualquier circunstancia. Empresa Fúnebre Cerro Largo, la más humana. Este fue Espacio Necrológico de Empresa Fúnebre Cerro Largo.